música 24 horas. Cana Sur 1. Muy buenas noches y bienvenidos al Sonido Histórico en RFC Radio dentro del programa Frecuencia Digital. Hoy vamos a ocuparnos de la segunda parte del especial Canal Sur 1, que tal mes como en el que estamos hubiera cumplido 25 años si hubiera seguido con este nombre, ya que actualmente es Canal Fiesta Radio y anteriormente fue Fórmula 1. Así que sin más dilación os dejamos con este especial. Laberinto de emociones con Eduardo Palma. Todo lo que la música puede hacerte sentir. Los saludos de Eduardo Palma, que si lo quieres te va a acompañar durante 2 horas aquí en Canal Sur 1. Esto está en el nuevo trabajo de Frank Black, Teenager of the Year, Quiero vivir en un plan abstracto. Canal Sur 1. Cuando el sentimiento del jazz sobreviene, uno lo sabe. Y eso le hace feliz. Este es el sitio, ya lo sabes, Canal Sur 1, y este es el tiempo del jazz en un lugar increíble llamado Boulevard del Jazz. Es un lugar precioso, como es preciosa tu estancia ahí, porque estás ahí, ¿no? Estás ahí, sí, estás ahí. Boulevard del Jazz, Canal Sur 1. Fin de semana. Material inflamable. En Canal Sur 1 te regalamos energía sonora para comenzar una nueva jornada con muy buen pie. Un amigo, Jesús Jaén, con el poder del country rock de una banda inolvidable. Los Eagles, Take It Easy. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. Canal Sur 1. Local del Sayo. Este fin de semana, a las 7 de la tarde, abrimos las puertas del local de ensayo. ¡Wow! Y si estás en un grupo y tienes canciones grabadas, envíanos tu maqueta a Canal Sur 1, Avenida de Velázquez, Málaga, 29004. ¡Wow! En nuestro local conocerás, antes que nadie, las composiciones de los nuevos grupos andaluces. ¡Local de ensayo! Las Flores del Mal, una música con etiqueta propia, presentada por Enrique Jesús Moreno. Hola, muy buenas tardes, queridos desconocidos, queridas desconocidas. Aquí estamos para, si te parece bien, compartir contigo un buen derroche de música, al menos hasta las 11 de la noche dentro de este programa. Everybody's in chains, they're clanking around, and I must be in trouble, I'm in love with the sound. Canal Sur 1. Al sur del cielo con Pepa Rosales. Sign and Change es lo último de este cuarteto con base en Nueva York, que son Color Me Bad, una banda interracial donde militan afroamericanos y americanos. Esta banda que tan buenos momentos nos ha hecho pasar con su música. Bailando en las calles, Juan Carlos Tirado. Canal Sur 1. ¡Échale, vampiro! ¡Au! ¡Au! Un poquito de sabor ska que nos llega desde el nuevo continente con este grupo que triunfa con su tercer LP, ¿Dónde jugarán los niños? Es el grupo Maná y la canción Me Vale. No me importa lo que piensa la gente de mí. La más apasionante radio musical ya está en tu dial. No te la pierdas. Canal Sur 1. Creando estilo. Top Internacional. Los grandes éxitos del mundo, presentados por Manuel Triviño. ¿Qué te parece ahora? Ir buscando nuevas entradas de la gran lista británica de singles, la que recoge las 50 canciones más vendidas y radiadas del mercado inglés de las últimas semanas. Desde Sheffield, Paul, The Sisters. Well, it happened years ago. Grandes voces. Una radio distinta. Con la mejor música del mundo. Con los discos más nuevos. Todo un espectáculo. Con un estilo único. Inconfundible. Así es el uno. Disfruta la diferencia. Radio, you can sing, you can sing, you can sing. Su estilo, personalidad y realización hacen de Canal Sur 1 una radio distinta. Tu música 24 horas, Canal Sur 1. Y bien, aquí finaliza por hoy el sonido histórico en RFC Radio dentro del programa Frecuencia Digital. La semana que viene volveremos con más espacios históricos de nuestra historia reciente de la radio. Claro que sí, aquí en Frecuencia Digital y en RFC Radio. Un saludo. Canal Sur 1.